Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 8 de octubre. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha incluido a la industria de la piel de Ubrique entre las rutas que componen la programación de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2015 que se celebrarán entre los meses de octubre y diciembre. La temática en la que se va a centrar este año las jornadas es el patrimonio industrial y técnico. De esta forma y con el objetivo de poner en valor la industria y la tecnología andaluza, se han diseñado una serie de rutas en las que se visitarán a los principales sectores productivos de la región. Las visitas a Ubrique se han programado para el 7 de noviembre bajo el lema Ubrique, industria de la artesanía de la piel. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se está trabajando en el diseño de los puntos de nuestro municipio que se van a incluir en esta ruta para que sean visitados por los más de un centenar de participantes. Los contenidos de las Jornadas Europeas de Patrimonio fueron presentados ayer por la consejera de Cultura Rosa Aguilar. Junto a la piel de Ubrique, los participantes en las jornadas también visitarán en la provincia de Cádiz a la industria del aceite de Olvera, las bodegas de Jerez y Sanlúcar y la Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera. La Consejería, en colaboración con diversas instituciones andaluzas, ha unido sus esfuerzos en desarrollar unas 50 actividades diferentes para contribuir en la valoración y la recuperación del patrimonio industrial. También en relación al sector de la piel de Ubrique, hoy hemos conocido que los sindicatos han denunciado el convenio colectivo de piel marroquinería, abriéndose ahora un periodo de negociación. En el plazo de un mes se debe de constituir la mesa negociadora donde las partes plantearán sus reivindicaciones. Jesús Serrano, desde el sindicato Comisiones Obreras, ha adelantado que para los delegados sindicales hay dos cuestiones básicas que deben ser debatidas, como son el cumplimiento de la jornada laboral y la estabilidad laboral, limitando los márgenes de la contratación temporal. Claro, tal como dice el procedimiento, ¿no? Pues ya una vez denunciado el convenio, en el plazo de un mes se tiene que constituir la mesa de negociación con la proporcionalidad de representación que tengan los sindicatos que estén, o los delegados que representen al conjunto de los trabajadores, así como también por parte de la patronal, ¿no? Constituiremos esa mesa, estamos esperando de que, bueno, por parte de la patronal nos diga día y hora y fecha de constituir esa mesa, y una vez constituida la mesa, pues pondremos nuestras reivindicaciones. Esto se puede hacer de dos formas, ¿no? Con una plataforma o con un decálogo, con ya veremos cómo qué procedimiento seguimos para identificar cuáles son los puntos que se quiere tocar desde una parte, desde la parte empresarial, y cuáles son los puntos que se quiere tocar desde la parte también laboral, ¿no? O la parte de los trabajadores, ¿no? Hay dos cuestiones básicas, y ya en alguna comisión de vigilancia del convenio, porque no es el convenio, no solo nos sentamos con la patronal cada cuatro años o cada X años cuando se termina el convenio, sino que hay una serie de mesas, ¿no? Que cuando tenemos que interpretar algo de convenio, pues nos sentamos y bueno, en una de ellas ya dijimos o identificamos de que, bueno, las circunstancias, las jornadas laborales que se están dando de más de 8 y más de 10 horas en este convenio no podía seguir así, ¿no? Tiene que haber una implicación también por la parte empresarial de que este convenio sea para crear riqueza, y también en una zona determinada, que es la sierra de Cádiz, y especialmente en Ubrique, y que, bueno, que el convenio, la jornada se tiene que aplicar en todas sus consecuencias, y que se tiene que ir a lo legalmente establecido, ¿no? Por lo cual vemos, y no solo eso, sino también vemos en el tema de contratación, la contratación, y eso es vox populi allí, porque sí sé que en algunos momentos he estado hablando no solo con los delegados, sino con trabajadores de allí, y bueno, hay trabajadores que llevan ya bastante tiempo trabajando en este sector, y el contrato, están concadenando contratos continuamente, ¿no? Esto no es lo que estipula la ley dice que cuando un trabajador ya está en una empresa y tiene una serie de antigüedad en la empresa, el contrato tiene que ser indefinido, ¿no? Tenemos que dar estabilidad. Yo creo que eso también no solo es bueno para los trabajadores, sino también es bueno para la empresa. Esto aumenta la cualificación de las empresas, aumenta el tejido industrial, da una garantía, una estabilidad en el tejido industrial, y por lo cual eso estamos dispuestos a verlo, y los márgenes de contrato temporal que nos estamos moviendo, que pueden ser un 60 o un 70%, también queremos estudiarlo y valorarlo conjuntamente con la parte empresarial, no son los que permite la ley, ¿no? De esa gran cantidad de contratos laborales temporales tienen que bajar, ¿no? Y se tiene que ir más a una actividad que es estable, ¿no? Dentro de, tiene que ir a una mentalidad de un 20 o un 30% como mucho, ¿no? Nosotros estamos en la Federación de Industria, tocamos bastantes sectores, y la verdad que hay sectores y empresarios que lo que le interesa es la productividad dentro de las 8 horas, no productividad, o sea, creemos que es mejor para el empresario y mejor para el trabajador, ¿no? Que existe una productividad y una eficacia dentro de las 8 horas de la jornada de trabajo a irse a 12 horas, que al final lo que produce es que al día siguiente estés con más cansancio, estés con menos productividad, etcétera, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cuestión de sentarnos, verlo y mirar, ¿no? Y mirar en cómo se mueve este tipo de cuestiones en otros ámbitos, y además una cosa clara es que no se está cumpliendo el convenio, por lo cual lo que vamos a pedir es que se cumpla el convenio, ¿no? En lo establecido. Desde Empiel se ha informado en este sentido que en la jornada de ayer, desde la Confederación de Empresarios de Cádiz, se les ponía en conocimiento de la denuncia del convenio desde la parte sindical. El presidente de Empiel, José Pulido, ha manifestado que en breve se abrirá el proceso de negociación, esperando que se llegue a un acuerdo entre las partes en un corto plazo de tiempo. Sí, precisamente ayer por la mañana tuvimos noticias de que desde la Confederación de Empresarios de Cádiz, que se había denunciado el convenio. Era de esperar también, porque ya tocaba negociarlo, ¿no? Y ya tenemos hasta el 31 de diciembre, que vigor el que está actualmente, y ya empezaremos a negociar, ¿no? Ahora mismo ya se creará la comisión negociadora, tanto de los sindicatos como de los empresarios, y aparte, pues, lo que es la propia comisión de negociación del convenio colectivo, y nos pondremos las plataformas, las peticiones que cada uno hacemos, y llegar a un acuerdo lo antes posible, porque es por el bien de todos, ¿no? Mientras antes se resuelva este problema y todos estemos contentos, pues mejor para todos, porque al final lo que interesa es trabajar a gusto y que todo el mundo, digamos, las expectativas se cubran en la medida que sea posible, ¿no? Tanto por parte de los trabajadores como de los empresarios, ¿no? Entonces, pues nada, es lo único que te puedo contar, no tengo tampoco fecha, ni se ha puesto tampoco calendario de reunión, ni nada. Ahora, digamos, es como, o sea, acaba de denunciarse nada más, y ahora empieza el procedimiento, que ahora hay que ponerse de acuerdo, empezar. Entonces todavía no hay nada, no hay fecha ni nada, ¿no? Empezamos a negociar, y me imagino que en breve ya tendremos la primera reunión de la comisión negociadora, me imagino. Pero vamos, que normalmente, pues como después tiene acceso retroactivo lo que se negocie, tampoco tiene mucho, vamos, no es muy importante, pero que sí, que se va a intentar llegar lo antes posible, y esperemos que las peticiones no sean ni desmedidas por ninguna de las dos partes, y que se pueda llegar a un punto medio y se firme lo antes posible. Ya te digo, y tengamos otra tranquilidad de esto firmado, pues otros 2 años, si quiere, otros 3 años, ¿no? Es la noticia que nosotros tenemos, porque un poco lo denuncian siempre allí, y como nosotros, digamos, siempre, bueno, de hace ya un tiempo esta parte, los que negocian el convenio, digamos, los profesionales que negocian el convenio en representación de los empresarios, son de la Confederación de Empresarios, que son especialistas, pues ellos son un poco los que tienen noticias y tienen el contacto directo con los sindicatos, ¿no? Y a raíz de ahí se produjo la llamada donde nos dijeron, oye, que ya han denunciado el convenio y vamos a empezar otra vez a funcionar, y nosotros estuvimos hablando también con ellos y viendo un poco cómo, bueno, simplemente eso se ha denunciado, no os puedo decir más nada, simplemente vamos a esperar que ya demos los pasos, pongamos un calendario, nos reunamos y veamos un poco todo el tema, ¿sabes? Cambiamos de asunto. Dentro de la información plenaria recogemos hoy en esta edición de noticias un extracto del informe presentado en el Pleno Ordinario de septiembre por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Entre otros asuntos, la alcaldesa informaba que se ha mantenido un encuentro con los vecinos del Camino de Benaucaz, a los que se les ha trasladado que se van a tomar medidas para eliminar los riesgos y molestias que se producen cada año con la llegada de las lluvias. Además, ha dado a conocer los contenidos de distintos contactos mantenidos con colectivos como Papeles de Historia o la Asociación de Comerciantes. La intervención completa de Isabel Gómez la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Informaros también que tuvimos una reunión con vecinos del Camino de Benaocam, que es una zona que sabemos que sigue estando con los problemas de siempre, que tanto el concejal de urbanismo que estuvo en esa reunión y yo le trasladamos a estos vecinos, pues que nos vamos a intentar de hacer determinadas actuaciones de eliminación de riesgos y molestias debido a las lluvias que en las próximas fechas, que lo vamos a intentar de incorporar a los planes de empleo. Y bueno, decir por tanto que esperemos que allí podamos ir tomando alguna solución, especialmente con la recogida de agua, para evitar problemas de afección, de lluvias, de inundaciones en los vecinos del Camino de Benaoca. Tuvimos una reunión también el 21 de septiembre con la Asociación de Comerciantes de Ubrique, con la concejal de Comercio. Yo quisiera transmitiros que el presidente nos transmitía pues que venían de una situación de distanciamiento con el ayuntamiento, que se había terminado las reuniones de coordinación con la Asociación de Comerciantes, y en ella pues le trasladábamos que es intención de este equipo de gobierno pues intensificar la colaboración y los contactos con la asociación. Además, hay muchas líneas comunes que tenemos que trabajar, y así nos hemos marcado una serie de trabajos prioritarios que en los próximos meses iremos dando cuenta en esta Cámara. También mantuvimos una reunión, como ya se ha adelantado, con la Asociación Papeles de Historia, también el 21 de septiembre, donde estuvo presente la concejal de Hacienda y el concejal de Cultura, donde esta asociación, con gran arraigo y desde luego de interés cultural para el municipio, nos presentó lo que era el proyecto del 30 más de la Junta de Andalucía, un proyecto con una financiación que tiene una serie de problemas que no hemos hecho eco, y que desde luego es un trabajo que está inconcluso, y tengo que transmitiros que es de un interés importante a nivel de lo que es el recabar datos a través de los archivos y dotarlos en un futuro de una difusión importante para el municipio, para el conocimiento de este patrimonio histórico-cultural, de manera que también le dé la potencialidad a este municipio, que desde este gobierno estamos trabajando, en donde la cultura y nuestro conocimiento y nuestra historia sea una de las bases más importantes. Mantuvimos también una reunión, como bien adelantaba también el concejal de Medio Ambiente, con el director del COP. Ahí se está trabajando lo que son las líneas para poder dotar a este ayuntamiento de un trabajo que entendemos que debería estar ya hecho, que es el plan local de emergencia contra incendios forestales, que seguramente será el asunto que provocará la convocatoria del Consejo Sectorial de Desarrollo Sostenible, y que esperemos trabajar intensamente para dotar, como estamos diciendo, a un ayuntamiento que se encuentra entre dos parques naturales, como es el de Sierra de Grazalema y Alcornocales, y es incomprensible que no tenga aprobado un plan local de emergencia contra incendios forestales, que esperemos vayamos trabajando y pronto podamos tenerlo en marcha. Creo que es importante resaltar por mi parte que la línea de la contratación del personal de este ayuntamiento está intentando de llegar a todos los servicios de este ayuntamiento con independencia de la gestión del mismo. Bien, se ha explicado tanto por la concejal de personal como el concejal de deporte lo que es la nueva línea de contratación en el Patronato Municipal de Deporte. Todas las necesidades detectadas se van a hacer a través de ofertas genéricas. Nos gustaría ir valorando la incorporación de determinados perfiles con minusvalías para estas ofertas, un trabajo que iremos haciendo poco a poco. Y también, como es el caso de Básica, que como bien saben ya se trabajó por el gobierno anterior una bolsa de trabajo relativa a la basura, y ya hemos mantenido los contactos con el gerente de la empresa para ver una próxima bolsa de trabajo relativa a la jardinería. Básicamente serían dos bolsas, una de peón y otra de peón cualificado para determinados trabajos extraordinarios que deben de tener un conocimiento especial. Informaros también que mantuvimos una reunión con Luis Guerrero Misa como arqueólogo del municipio, que estaba pendiente. El motivo de la reunión es que estaba pendiente y así fue autorizado por la Junta de Andalucía a seguir manteniendo una exposición en el San Juan de Letrán. Nos estuvo informando de la importancia de poder dotarnos en el municipio de una colección museográfica. Un asunto que nosotros no hemos tomado con interés, que vamos a ver las exigencias que se nos solicita por parte de la Junta de Andalucía y los beneficios que tendría este ayuntamiento, para ver si somos capaces o interesa en definitiva al municipio de Ubrique dotarse de esta colección. También creo que es oportuno informar que el 21 de julio también mantuve una reunión con el párroco de Ubrique, donde estuvo transmitiéndome sus inquietudes relativas tanto al patrimonio eclesiástico, las relaciones con las hermandades del municipio y también con Cáritas. Estuvo exponiendo los distintos asuntos de estas cuestiones y que, como siempre, pues y como una entidad más de este municipio, vamos a seguir manteniendo una colaboración por la parte que corresponda a este ayuntamiento. Y por otro lado, desde la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo se informa que se ha abierto el plazo para participar en el proceso de selección de la fotografía con la que se va a elaborar el cartel anunciador del 15º Belén Viviente, previsto para el próximo 12 de diciembre. Hasta el 16 de octubre se pueden enviar las fotografías al correo electrónico plazalaverdura@gmail.com. Con los trabajos presentados se abrirá al público una exposición donde los visitantes podrán participar en la selección de la fotografía ganadora. Nuestro Belén comienza en primer lugar con lo que es el cartel, la elección del cartel. Los primeros años los íbamos eligiendo nosotros entre las fotografías que nos llegaba de algún amigo, las nuestras propias, alguien que nos decía había sacado una foto para el Belén, pero de unos años a esta parte está haciendo la Asociación de Fotógrafos las que nos iba sacando fotografías y de ella elegíamos nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de la Junta Directiva, a lo mejor pues elegíamos siempre de 12 a 15 fotografías. Y esas las exponemos en nuestro local durante el puente de noviembre, porque también viene más gente de fuera, para que la gente misma pueda elegir el cartel. Es decir, desde un principio queremos que el cartel sea elegido por la gente de Ubrique. De Ubrique y la gente que está de fuera, claro. En primer lugar nos da propaganda y en segundo pues creemos que es una parte participativa dentro de la gente de Ubrique, de la Asociación de Vecinos y de los vecinos del barrio, que nos parece importante. Entonces, como otros años, convocamos a toda aquella persona que tenga una imagen, que vea que puede ser la representativa del Belén, para anunciarlo como cartel, que puede hacer una foto que sirva como cartel, pues bueno, le invitamos. Aquí la verdad no hay premio, aquí el premio es el reconocimiento público de su fotografía, la presentación del cartel que la hará él mismo o ella misma y bueno, y ver cartel por todos lados, no solo en Ubrique sino fuera. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.